Hemos vuelto el lunes 3 de febrero a nuestra actividad y hemos arrancado ya con la prescripción de manera online por la página del IPFL, que es por donde se deben prescribir todos para los cursos del 2025. Bien. Cursos que son variados, ¿no? Sí, tenemos más de 30 cursos de todas las familias profesionales y muy variado y en una amplia zona horaria, digamos, estamos de las 8 de la mañana a 10 y media de la noche. Bien. Así que sí. ¿Qué me puedes decir de algunos cursos? Algunos cursos son relativamente cortos en comparación de otros que son todo el año, ¿es así? Exactamente, tenemos cursos anuales, cuatrimestrales y algunos duran 2 meses, 1 mes, encuentros, por ejemplo, como el curso de manipulación de alimentos, que dura 4 encuentros, o sea, 15 días. Bien, bien. De los cursos que duran todo el año, ¿cuáles son, por mencionar algunos? Y mira, por ahora, en los días que van de prescripción, el de panadero, el de cocinero, el electricista en el mueble, son los que más gente ya hay prescripta con 3-4 días de prescripción abierta. Bien. Los que duran todo el año, que son, digamos, el curso más largo, ¿cuáles son, por nombrar algunos? Cocinero, panadero, electricista en inmuebles, herrero, todos esos cursos siempre tienen mucha gente, mucha demanda y son cursos anuales. Por ejemplo, otro gran curso es autoelevador, que también tiene un montón de prescriptos ya y es el que más demanda tenemos. Ya hay mucha gente anotada y van 4 días, así que bueno, es cuatrimestral, se va a dar de marzo a julio y de agosto a diciembre, se va a dar 2 veces. La demanda siempre tienen, por ejemplo, en este curso de autoelevador, lista de espera, me decía el año pasado. El año pasado, en el segundo cuatrimestre, hubo 109 inscriptos y hay 30 vacantes, nada más, es muchísimo. Pero bueno, sí, siempre hay lista de espera. ¿Este año es algún curso novedoso que se haya sumado, que me destaques, Rodrigo? Sí, empezamos a implementar impresión 3D, que dura un cuatrimestre, y lo novedoso es que en el segundo cuatrimestre, con el mismo instructor, van a poder hacer la reparación y el mantenimiento de la máquina, que bueno, es muy solicitado en Cañuelas, sobre todo en la parte del parque industrial. Bien. La persona que se inscriba lo tiene que hacer sí o sí online como primer paso. Sí o sí. El primer paso es la prescripción online. La página está teniendo dificultades para generar el usuario, sobre todo ayer y hoy hemos recibido el mensaje. No es algo nuestro, es algo del ministerio que lo va resolviendo, pero bueno. Se prescriben en toda la provincia de Buenos Aires de esta misma manera. Por eso siempre hay que estar atento a poner Cañuelas, a fijarse que sea el 2025, porque hay casos que se anotan en el 2023 o 2024. Así que bueno, eso. Una vez que se prescriben, nosotros en unas semanas, los instructores se van a estar comunicando con los que los primeros 30, se le va a dar días y horarios para que puedan acercar la documentación y de esta manera confirmar su vacante y después se le dirá el inicio de clase, que por calendario escolar es el 17 de marzo en formación laboral. Bien. ¿Los lugares de cursada habituales cuáles son del centro de formación? Tenemos la sede, Saavedra 474, que es nuestra sede, tenemos el punto digital, tenemos el corralón municipal, el corralón Cairo y la secundaria media 2. Bien, esos son lugares habitualmente de cursada. Habitualmente y que este año van a estar, depende del curso, el trayecto, donde se va a estar dando. ¿Quiénes se pueden anotar? ¿Y con secundario completo tiene que ser esto? No necesariamente, pero secundario completo depende el curso. Bien. Por ejemplo, para electricista en inmuebles, sí, ¿por qué? Porque después se pueden matricular. Una vez que reciben el certificado, se pueden matricular directamente, sin dar ningún tipo de examen. Nada, mientras seas mayor de 16 años y tengas la primaria finalizada, te podés anotar en todos nuestros cursos, con algunas excepciones, como electricidad en inmuebles, que sí o sí tienes que tener el secundario. Perfecto. Por último, Rodrigo, y agradeciendo la atención, el número de WhatsApp, y a través del número de WhatsApp la gente puede ingresar un link que está en el WhatsApp, ¿no? Exactamente. Nuestro WhatsApp es 2226-444141. Si entran en nuestro perfil de WhatsApp, ya tienen el link, o cualquier duda o consulta, nos escriben. Ayer, nuestras redes sociales también, en Instagram y Facebook, CFL401 Canuelas, también nos mandan consultas y se les manda un link. Ayer estuvimos contestando, por suerte, los cañuelenses con ganas de capacitarse, que eso es muy bueno.